El tema de esta mañana es la promesa de Dios en movimiento. A los que ya me conocen saben que me encanta la planificación. Cuando planeo algo me gusta hacerlo con tiempo. Lo pienso muy detallado, organizo las cosas de una manera secuencial. Me gusta pensar y aún visualizar cuáles van a ser los obstáculos para cualquier plan que tenga que hacer. Esto sobre todo lo hago en planes bastante importantes. Y recuerdo que cuando hace más de 25 años atrás, no, 26 años atrás, cuando decidí casarme con mi esposa antes de decidir, tomé una semana para precisamente planificar, o más bien planificar, pensar si la mujer que ahora es mi esposa sería mi esposa. Recuerdo que dediqué tiempo para ayunar y orar y tenía una lista de pros y cons. No les voy a recomendar esto, jóvenes, los que no están casados, además estoy compartiendo, ¿ok? Y aún pensaba en cosas como, ok, pros y cons, y pensaba, ok, a medida que van pasando los años, qué tan viejo voy a ser yo, qué tan viejo seré, y todo pensando, y qué cosas podemos enfrentar. Estaba pensando hasta lo último que pudiera imaginarme. Así soy de planificado. Ahora, lo bueno es que salió que sí tenía que casarme con ella. Lo malo es que realmente los planes que yo realmente tenía en mente no fueron ni la mitad de lo que pensé en ese momento. Pero esa es mi manera de pensar, tratar de organizar bien las cosas. Otra cosa también que me recuerdo es cuando nuestro hijo varón mayor iba a nacer. Desde el momento en que supimos que iba a estar embarazada mi esposa, yo empecé a programar que era el momento, sabía aquel día que escuchamos su corazón por primera vez, y de ahí tenía en un calendario lo que iba pasando cada día, más que ella, imagínense lo que estaba haciendo yo. Es más, hasta el día de cuando mi hijo iba a nacer, yo llevaba las cuentas de las contracciones. Y todavía las tengo, por ahí están guardadas para mí algún día que se las lleve, yo creo que las va a tirar. Pero me gusta mucho esa planificación, mirar, ok, ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted lee la Escritura, Dios es también un Dios bastante organizado y planificado. Yo sé que a algunos se les hace medio raro, ¡ah, qué extraño! Este pastor hace todas estas cosas, planificación. ¿Usted ha leído en el Antiguo Testamento el tabernáculo, la construcción del tabernáculo? Si no lo ha leído, le invito a que lea esta semana el libro de Éxodo. O que lea lo que Dios manda al pueblo de Dios cuando construyen el templo. Dios les da hasta los últimos detalles, bien programados y bien organizados. Ese es el Dios que nosotros servimos, es un Dios que tiene todo en marcha, que todo tiene perfectamente planificado. La semana pasada hablamos de un pasaje profético en Isaías 9, que nos enseña la promesa del príncipe salvador que habría de venir. Y leímos que este es el príncipe, sería Emmanuel, Dios con nosotros. Él sería admirable consejero, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. En esta mañana vamos a mirar cómo la promesa de Dios nunca falla. Dios siempre sus promesas las cumple al pie de la letra, tal como Él dijo que sucedería. Y en el momento en que Él soberanamente ha decidido cumplir ese plan. Y en este pasaje encontramos cómo Dios soberanamente prepara y se mueve en el cumplimiento de su plan de redención. Y manda a un mensajero llamado Gabriel, su ángel. Y ya lo ha mandado a anunciarle a Zacarías, el sacerdote de Dios, y a su esposa Elizabeth, que habían de tener un hijo. Y ese sería Juan el Bautista, que vendría preparando el camino del Señor. Ya han pasado 6 meses de ese anuncio, y ahora viene el anuncio a una jovencita llamada María. Dios está poniendo todos los detalles en orden. Dios está moviendo en su plan. Hay un libro que me gusta mucho, que es libro de niños, se llama El León, la Bruja, el Armario, El León, la Bruja y el Armario, de C.S. Lewis. Y lo que me encanta es que el león en esa historia representa a Cristo. Y dice que cuando hay una frase muy, muy clara que dice, Aslan está en movimiento. El león está en movimiento. Dice, las cosas han empezado a cambiar. Empieza a mirarse que el invierno que siempre ha existido empieza a desaparecerse. Pero dicen, es porque Aslan está en movimiento. Cuando usted lee este pasaje y todo el libro que sigue, los siguientes capítulos que siguen aquí, se da cuenta que Dios está en movimiento. Las cosas están cambiando. Ya Elizabeth ya tiene el anuncio de que vendría un hijo que llamarían Juan el Bautista. Ahora vamos a mirar otra parte. Dios está en movimiento para ejecutar su plan de redención, para mandar a su hijo a morir por nosotros, para darnos la salvación. Y en esta mañana vamos a ver dos cosas sobre esto, o dos preguntas importantes. ¿Qué personas Dios utiliza para realizar su plan de redención? Y quiero que entienda que el plan de Dios no está finalizado todavía. De otra manera ya no estaríamos nosotros aquí. Segundo lugar es, ¿quién es el Hijo de Dios? Que sería Salvador y Rey de todos. Porque ese es el fundamento de su plan. Estas dos preguntas nos van a ayudar a nosotros a entender qué clase de persona Dios usa. Nos van a ayudar a entender que Dios también quiere usarnos a nosotros para realizar su plan, para finalizar el plan que Él tiene para este mundo, este plan de redención. Y vamos a aprender también que el énfasis no es tanto en el instrumento que Dios usa, sino es lo que Dios quiere hacer para la gloria de Él a través de su Hijo. Primero miremos el instrumento de Dios. Vean los versículos 26 al 30. Vaya conmigo ahí. ¿Qué clase de persona Dios utiliza? Dice aquí que María fue la que Dios escogió para ser la madre de nuestro Señor. Lo encuentra en Lucas, en este capítulo, versículo 48. Es un gran honor. La pregunta es, ¿por qué Dios le otorgó este privilegio a María? ¿Por qué le dio este privilegio? No sabemos exactamente por qué Dios le escogió, pero sabemos que ella tiene ciertas cualidades, ciertas características que nos ayudan a nosotros a comprender por qué Dios le usó. Primero, vean los versículos 27 y 28, que era de un lugar llamado Nazaret, en Galilea. Y si usted recuerda la semana pasada, ¿qué les dije acerca de Nazaret o de Galilea, de esa zona? ¿Que era una zona qué? Los que estuvieron la semana pasada. Era una zona muy despreciable. ¿Por qué? Porque ahí fue donde atacaron los sirios y llevaron en cautiverio a 10 de las tribus. Esa zona de Galilea fue la que más recibió el impacto de la conquista. Además, esa gente cuando se quedó ahí, se mezclaron con los asirios y eran unas personas mezcladas en su trasfondo étnico. Ahora, María y José vivían ahí. No que ellos eran mezclados, porque ellos eran realmente del linaje de David. Pero esa zona era muy despreciada. Lo cual quiere decir que María y José estaban en un ambiente donde eran despreciados. Cualquier persona que venía de Galilea no era un lugar que ellos podían jactarse. Era un lugar despreciado. Ella era despreciada. María, una joven de 12 a 14 años, era de esta ciudad en Galilea, considerada contaminada. No solamente eran despreciados, pero eran pobres. José era carpintero. Y basado en las ofrendas que ellos dieron, después de que nació Jesús, sus ofrendas eran una ofrenda de un pobre. Eran pobres, eran despreciados. Pero ¿sabe qué? Que Dios no ve esas clases de características que nosotros vemos. Dios no ve cuánto dinero tenemos. Dios no ve de qué posición somos. Es más, la Escritura dice en 1 de Corintios 1, dice que Dios ha escogido lo débil, lo menospreciado, lo necio de este mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. ¿Y sabe qué dice en 1 de Corintios 1, 29? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que Él, que se gloría, dice también ese mismo pasaje, se gloríe en el Señor. Dios usa personas despreciables, pero es para confundir a los sabios de este mundo y mostrar su poder, su gloria a través de esta persona. María y también José eran de este ambiente, eran despreciados. Segundo lugar, vea el versículo 28, dice: entrando el ángel donde ella estaba, dijo que salve, muy favorecida. Esa palabra favorecida, muy aceptada, es la misma palabra. La única vez que aparece otra vez esta palabra es en Efesios 1:6, donde dice que nosotros somos aceptados por Dios en Cristo. Lo cual quiere decir que María había creído por la fe. No dice que había recibido la gracia de Dios por la fe. No era una mujer religiosa superficialmente. Su corazón estaba totalmente entregado a Dios. Era una mujer de fe. Y está pensando desde una niña de 12 a 14 años, que era el tiempo más o menos cuando se casaban. ¿Qué reto es esta jovencita aquí? Que era favorecida de Dios porque tenía una fe en Dios. La Biblia dice en Efesios 1:6 que les acabo de mencionar, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios a los cristianos nos ha dado ese privilegio de ser aceptados a través de Cristo. Esa misma fe de María es la misma fe nuestra. La pregunta para nosotros es: ¿estamos viviendo esa clase de fe? ¿Estamos reflejando realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo? Era favorecida por Dios. Vea el versículo 28. No solamente eso dice. Le dice: bendita tú entre las mujeres. Y si usted va al versículo 42, vea lo que dice. Dice: y exclamó a gran voz, hablando Elizabeth a ella, y le dice esto: bendita tú entre las mujeres. ¿Qué es esto de bendito? ¿Por qué le dice el ángel tú eres bendita? Le está declarando la bendición de Dios a ella. Le está diciendo que Dios había bendecido a María. Y la bendición de Dios no se gana. No se puede ganar la bendición. Dios otorga la bendición de Él, sí, cuando somos fieles a Él, pero no la ganamos. Y Dios se agrada en bendecir a sus hijos que le aman. Y sin duda María era una hija obediente a Dios. No solo miramos después de esto que ella obedece todo lo que Dios le dice, pero podemos mirar de que ella seguía las normas de Dios en cuanto a la pureza. ¿Era qué? Era una virgen. Era una mujer casta. Era una mujer pura. ¿Por qué? Seguía las normas de Dios. Ahora usted dice, bueno, ellos vivían en un tiempo donde eso se esperaba de todo el mundo. No necesariamente. También lo que había en ese entonces, que nosotros tenemos, también la inmoralidad ha existido todo el tiempo. Pero aquí encontramos que María era fiel a Dios también en esta área de la pureza. Nuestro mundo hoy día está tan sexualizado que ha invadido a la iglesia también. Y realmente ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Y justificamos de la misma manera que el mundo justifica las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. María era una mujer que había recibido la bendición de Dios, pero era obediente a Dios también. Si usted lee de los versículos 46 al 56 en este mismo pasaje, cuando vamos a hacer en esta mañana, ella da lo que llama un Magnificat. Una plegaria a Dios, una oración a Dios. Y son como más o menos 10 versículos. Lo interesante es que cuando ella da esa alabanza a Dios, podemos mirar que en su alabanza está citando la Escritura. Y si tuviéramos tiempo, lo que quizás hacemos generalmente los jueves, miramos qué son los pasajes que ella está citando en alta voz cuando ella bendice a Dios por darle ese privilegio de llevar a ese niño en su vientre. Cita de Primera de Samuel, cita de Salmos más de 6-7 veces, cita de Malaquías, cita de Isaías, lo cual quiere decir que esta jovencita memorizaba la Escritura, la ponía en su corazón y era fiel a Dios. Qué interesante. Una niña de 10 a 12 años que tenía esa dedicación a Dios. ¿Qué reto es para los jovencitos hoy día? ¿Cierto? Jóvenes dicen, ¿dónde están mis ejemplos hoy día? Aquí están tus ejemplos, en la Escritura. Una mujer que amaba a Dios. Una mujer que era obediente a Dios. Y Dios dice, la había bendecido. Y le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Le está diciendo, no hay nadie como tú. No porque se lo ganó, es porque era obediente, era llena de fe, era dedicada al Señor. Y eso era evidente en su vida. Qué ejemplo para nosotros, ¿cierto? ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? ¿Somos como María recibiendo esa bendición de Dios? ¿Reflejamos la bendición de Dios a otras personas? Ve el versículo 29. No solamente tenía la bendición de Dios, pero vea lo que dice, versículo 29. Más ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba diciendo, ¿qué salutación sería esto? Esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Era una persona humilde. La respuesta de ella no fue, hey, por supuesto, Gaby, te he estado esperando. Ya era hora. ¿Qué no sabes qué tan especial soy yo? ¿Tú no escuchamos a María diciendo eso? Tampoco fue su respuesta como una que decía, oh, me arruinaste mi plan. Yo me iba a casar. Noten bien, a través de la ley, yo no iba a tener hijo. Yo no puedo tener un hijo antes de formalmente o haber finalizado mi matrimonio. Me arruinaste mi vida. No es la reacción de María esta. Se sorprendió por la salutación, lo cual quiere decir que tuvo miedo. Lo que estaba pensando en mi mente es, tenía miedo que había hecho algo malo delante de Dios. Y dice, oh, ¿qué salutación es esto? ¿Pero qué hice? Dios es una persona humilde. Y sabe lo interesante, que muy poco sabemos de ella y muy poco se dice de ella. Es más, hay solamente 5 pasajes donde se menciona a María en toda la Escritura. Y solamente en 3 de ellos realmente miramos que ella dice algo. Y en esos pasajes miramos otra vez el sometimiento de ella a la voluntad de Dios. Era una mujer humilde. Dios ama tener comunión con los humildes y los exalta, dice la Escritura en Isaías 57:15. Dios por su gracia escogió una jovencita llamada María para ser la madre terrenal de nuestro Señor. Es un gran privilegio inmarcesible. Dios es soberano en quien Él escoge para servirle. Pero vemos que ella era una persona humilde. Como creyentes en Cristo, Él nos ha salvado para vivir una vida digna del Evangelio, para servirle. Y debemos de estar disponibles. Debemos de estar listos a seguir su plan. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Los planes de Dios deben de ser nuestros planes y no al revés. Debemos de temer a Dios, caminar con Él con fe, ser obedientes, ser humildes y estar dispuestos para hacer cualquier cosa que Él nos mande, aunque tengamos que dejar nuestros planes. Piensa en eso. ¿Qué dice al final ella? Si usted ve un poquito más al final, saltamos un poquito al versículo 38. ¿Cuáles fueron las palabras de María ante todo esto? Dice esto. María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra o a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Debemos de hacer como ella, rendir nuestra vida a su voluntad y decir como ella esto, hágase tu voluntad, hágase conforme a tu voluntad. ¿Estás disponible como María en esta mañana? ¿Estás disponible a decirle tus planes, no mis planes? ¿Estás dispuesto a que Dios te use? ¿Tienes esa clase de fe, esa clase de humildad, esa clase de obediencia, esa clase de disponibilidad? Estas son la clase de personas que Dios usa. Y el plan de Dios no ha terminado. Mandó a su Hijo, murió por nosotros, pero no ha terminado. El plan de Dios continúa. Dios quiere que muchos otros le conozcan. ¿Y quiénes son esas personas que Dios va a usar? ¿Seremos nosotros? Espero que puedas decir sí. Espero que en esta Navidad el deseo tuyo sea perder un poquito tu comodidad y mi comodidad, y podamos realmente compartir con las personas el mensaje de Navidad, que es Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Es más, por eso decimos que queremos tener Navidad en comunidad en esta Navidad. Si tú eres persona y no tienes familia, pero quieres estar con alguien, queremos que alguien de aquí, de la iglesia, abra su hogar a esas personas y compartan la Navidad con ellos. Si tú tienes tu casa y tú quieres abrir tu casa para que alguien venga a tu casa a celebrar la Navidad, dinos esta tarde. Queremos ponerle una lista. La semana que viene lo que vamos a hacer es decir a la gente: ok, aquí están algunas familias que quieren invitarte a pasar la Navidad con ellos, ya que tú no tienes familia. Queremos que todas las personas de esta iglesia tengan a alguien que estén celebrando la Navidad en comunidad. Y a la vez invita a alguien que no conoce a Cristo. Celebremos Navidad en comunidad. Porque Dios nos ha llamado a compartir estas buenas nuevas de Navidad con otros que no le conocen. Entonces, esta es la persona que Dios usa. Pero ya hemos visto a María. Pero el enfoque de todo esto no es María. El enfoque es el Hijo de Dios, el Salvador y Rey de todos. Veas en el versículo 31. Y ahora le dice el ángel a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María fue el instrumento que Dios usó. Ella fue el instrumento que Dios usó para traer el cumplimiento de su promesa. Pero el énfasis no está en María. El énfasis está en el plan de Dios al darnos a su Hijo, que sería nuestro Salvador y Señor de todos. La única razón por la cual Dios usó a María es para cumplir su plan. Lo cual quiere decir que todo lo que nosotros hacemos en el servir a Dios es cristocéntrico. El enfoque es en Cristo, no es en nosotros. El enfoque aquí no es en María, es en Cristo. Es que Él iba a venir. ¿Cómo sería este niño? Este niño que celebramos en la Navidad. Primero dice el versículo 31, era el Salvador. Su nombre es Jesús. El nombre Jesús significa Dios es salvación. Es más, es el mismo nombre que se usa en el Antiguo Testamento como Yeshua o Josué o Yeshoshua, también es otra manera de pronunciarlo. Dios es salvación. En Mateo 1:21 dice: llamará su nombre Jesús porque Él librará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Él es Salvador. Él es el que Él salvaría al mundo de sus pecados. Los regalos de la Navidad no te salvan. Ni poner los nacimientos que me encantan. O ir a la iglesia, eso no te salva. El énfasis de la Navidad es que Jesús es el Salvador que Dios mandó para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Él es Jesús, Él es el Salvador. Pero no solamente eso, ve el 32, dice, será llamado, este dice, será primero grande. Esa palabra grande quiere decir que no hay nadie como Él. Nadie se puede comparar. La palabra que se usa para grande es mega. Él es el mega, Él es el grande, Él tiene todas las características de Dios, por eso es grande, no hay nadie semejante a Él. Además dice el versículo 32 que será Hijo del Altísimo. Y si usted va al versículo 35, vea la última frase también, dice será llamado Hijo de Dios. Hijo del Altísimo e Hijo de Dios es lo mismo para decir Él es Dios. Él es Dios Hijo. Es más, Altísimo se usa para Dios en el versículo 35. Dice que el poder del Altísimo, poder de Dios, estará sobre ella para darle ese hijo. Dios es Altísimo. Cristo es Altísimo, porque es Dios Hijo aquí que está viniendo a hacerse humano. Y hay otros pasajes que no vamos a leer en esta mañana, pero si usted ve en Hebreos 7:1 habla de que Él es el Altísimo. Dios le ha dado este título de Altísimo, es el título otorgado a Dios. María llevaría en su vientre al Hijo de Dios encarnado. Imagínense eso. Pero el enfoque no es en María, es en la grandeza del Hijo de Dios que llevaría en su vientre. Debemos de entender que cuando servimos a Dios, no es porque somos grandes o porque queremos ser grandes, sino porque Dios quiere manifestar a través de nuestras vidas su grandeza. Él nos da ese privilegio. Dios no nos necesita, pero Él nos invita. Dios nos escoge para ser parte de este privilegio. Muchas veces en mi vida he pensado, no sé si a usted le ocurre esto, si, Señor, ¿por qué no me das eso a mí que le diste a esa persona? No es usted, yo quizás soy el único. Pero digo, ¿por qué tú le das eso a esta persona y a mí no me das eso? Yo puedo hacer también eso. Pero ¿sabe? En ese momento, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que yo quiero que Dios me dé lo que yo quiero. Pero no estoy pidiendo que Dios me dé lo que Él quiere que yo haga, que es muy diferente. Es la pregunta equivocada. ¿Debo de pedir a Dios que me guíe para ser usado en lo que Él tiene para mí? Y no en lo que yo quiero. Dice, no solo sería el Salvador, el Grande, el Hijo del Altísimo, sino también, dice el versículo 32, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él sería el rey. El rey que es descendiente de David. Dios le había prometido a David un rey que sería el rey de Israel perpetuamente. Esa es la promesa en 2 Samuel 7:16. Y se la dio al pueblo de Israel y dijo, yo voy a levantar de ustedes un rey que va a ser rey para siempre. Vendría del linaje de David. Cristo es ese rey. Dios cumple sus promesas y aquí lo vemos moviéndose en la realización de su plan. Obviamente hoy día no tenemos reyes, algunos quieren ser reyes, pero nuestro rey es perfecto. Nuestro rey es Dios, nuestro rey es justo y reinará, dice la Biblia, con justicia. La semana pasada hablamos en Isaías 9, ¿cómo será su reinado? Será un reinado de justicia y reinará por siempre, reinará sobre todos. Es a Él a quien debes de someterte en esta mañana. Y lo puedes hacer voluntariamente en esta mañana. Recibir la vida que Él te promete. Una vida eterna que comienza hoy y sigue por toda la eternidad. Él te invita a doblar tus rodillas en esta mañana delante del Rey. Y no esperar hasta ese día, el día del juicio, aunque tengas que doblar tus rodillas, pero no haya más esperanza para ti. Él te invita en esta mañana a someterte a Él. Él sería el Salvador, el Grande, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Rey. Pero también dice el versículo 35 que Él es Santo. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que Dios se humana? ¿Cómo es que Él puede ser santo sin contaminarse con el pecado y nacer un ser perfecto? No lo sabemos. ¿Cómo esto de la encarnación? ¿Cómo sucedió? Es un misterio. Pero lo que sí sabemos es que este ser, este niño sería santo. Jesús es santo, perfecto, sin pecado alguno. No hay ni una hebra de maldad en Él. Y solamente una persona perfecta, santo, perfecto delante de Dios podría salvarnos. Y no solamente debería ser hombre perfecto, tendría que ser Dios perfecto. Y ambas cosas es cierto en Cristo. Él es hombre perfecto, Dios perfecto. Y por eso Él pudo comprarnos, rescatarnos del pecado a través de su muerte. Porque solamente así puede vencer la muerte. En esta semana hablaba con un joven sobre el tema, ¿cómo saber lo que Dios quiere para nosotros? Él me decía, bueno, yo siento que tengo ciertas cualidades. Y creo que debo de estar haciendo más, me decía. Dice, ¿cómo determinar el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Qué hago? Pocas palabras, dice, yo tengo estas aptitudes, estos sueños. ¿Cómo saber lo que Dios quiere para mi vida? ¿Seguiré, sigo esa visión, sigo esa inclinación hacia lo que yo quiero? Quizá mi respuesta no fue lo que esperaba, pero yo le dije, Dios te ha puesto donde tú estás hoy. Sé fiel a Dios ahí. No crees tu propia visión de lo que tú quieres. Dios va a crear su visión, su plan, ahí donde tú estás, pero primero tú tienes que honrarle a Él, tú tienes que ser fiel a Él, tú tienes que ser dedicado a Él, en servirle a Él con todo lo que te ha dado, y Dios te va a empezar a guiar y a mover en la dirección que Él quiere. Dios quiere, digo, que te enfoques en tu relación con Él, en obedecerle y someterte a su voluntad, y Dios te va a guiar. Eso es lo que yo creo que sucede en el caso de María. Ella no está buscando su plan, ella no busca su plan. Lo que ella hizo fue ser fiel, ser obediente, ser humilde y estar disponible. Y Dios le usó para hacer algo que era humanamente imposible. Y encuentro este patrón a través de la Escritura. Cuando Dios hace algo grande en alguien, no es porque ellos lo están buscando. Ellos están buscando a Dios y son fieles a Dios y les sirven a Dios. Y Dios les ve eso. Dice la Biblia que sus ojos andan por todo el mundo viendo a quién quiere demostrar Él su poder. Y Él está buscando esa clase de personas. Y Dios ve eso y Dios usa a esas personas. Nosotros debemos de seguir a Dios en obediencia, a Él por fe, dándole lo mejor en humildad, listos para hacer su voluntad. Dios no va a hacer algo grande en nuestra vida mientras nosotros sigamos pensando que mi plan es el que Dios debe de hacer su plan. Es cuando nosotros digamos, no, yo quiero hacer tu plan, cuando Dios va a hacer su plan en nuestra vida. El Salmo 127 me encanta, versículo 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es por demás que vayáis de madrugada, que lo levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar. Dice, pues que a su amado dará Dios el reposo. Quiere decir que mientras tú trates de edificar tus propios planes, no va a funcionar. Dios tiene que guiarte, Dios tiene que hacerlo. Dios es el que te va a llamar a servir. Dios es el que te va a poner lo que quieres que tú hagas, pero tú debes de ser fiel a Él. Me he puesto a pensar, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos nos sometiéramos a la voluntad de Dios? Si dijéramos como María, he aquí, hágase tu voluntad en mi vida. Estoy listo para hacer lo que tú quieras. Me he puesto a pensar, ¿qué sería de nosotros si de veras y sinceramente expresáramos eso a Dios y dijéramos, Señor, yo estoy listo. ¿Qué tú quieres para mí? Puedo imaginarme lo que Dios puede hacer. Y Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios quiere hacer algo grande. Pero debemos de estar nosotros disponibles. Él quiere usarnos a todos, como usó a María. Debemos someternos a su voluntad. Dios quiere usarte a ti, pero debes rendir tu voluntad a Él. Todo comienza cuando rindes tu vida a Cristo. Y si eres creyente, tú tienes que ceder y dejar que Dios haga su voluntad en tu vida.